También les dije, si mal no recuerdo, que cualquier parecido es simple casualidad. Entonces vamos a ir a inhibidores de la síntesis de TNA. Ah, me siento que la raza, perdón. Y ustedes conocen esto mejor que yo. Entonces, para mostrar simplemente las bases, los azúcares, la importancia de que el azúcar, prácticamente dependiendo si es DNA o RNA, es ribosa o es deoxirribosa. Recuerden que la composición 2' es importante. Las bases respectivas que forman los pares, guanina, citosina, adenina, tumina, con 3 y 2 puentes de hidrógeno respectivamente. Y de este grupo de fármacos, los más importantes son derivados de purinas, en el cual yo les comentaba que lo importante es tener en claro que muchos derivados de las purinas tienen una estructura en la posición de la ribosa que asemeja a ser una ribosa, que muchas veces es, diríamos, prácticamente una cadena. Y de esa forma entonces uno podría decir que son derivados acíclicos, en el sentido que no tienen una ribosa específicamente en la posición del azúcar. Y esto, entre estos está la ciclovir, penciclovir, ganciclovir, buciclovir, y las prodrogas de estos que son, el valaciclovir es prodroga de la ciclovir, famciclovir prodroga del penciclovir, y el valganciclovir es prodroga obviamente del ganciclovir. Ya vamos a ver qué tienen de ventajas estas prodrogas. También están los derivados de las purinas, específicamente derivados de timina o derivados de uracilo. Y la característica de todos estos compuestos es que ellos deben ser trifosforilados. Trifosforilados para que sean activos. Entonces la pregunta que uno hace es, ¿qué requieren ellos para que sean trifosforilados? La respuesta es fácil, quinasa. ¿Cierto? Quinasa que sean capaces de inducir la fosforilación, por un lado. Pero por otro lado, ustedes vienen de saber que cualquier fármaco que tenga grupos fosfatos grandes es imposible que atraviese la membrana celular. Por lo tanto, los fármacos, para que sean activos, son administrados en ausencia de grupos fosfatos y una vez en el interior de la célula son fosforilados inicialmente por una timidin quinasa viral que viene codificada dentro del genoma o viene dentro de las proteínas que trae el virus. Y después, la segunda fosforilación y la tercera fosforilación son llevadas a cabo por todas las quinasas que ustedes conocen en el ciclo de Krebs, qué sé yo. Un paréntesis, me había olvidado comentarles que Jacqueline Álvarez, habíamos quedado de hoy día a mostrar la prueba, en la tarde, después de clase. Pero no la vamos a mostrar porque Alejandro tiene problemas después de las 6:30. Por lo tanto, la vamos a mostrar en marzo, la primera semana. No hay otro día, ustedes pidieron mostrarla después de clase, entonces lo que vamos a hacer es en marzo, cuando volvamos con las clases, la primera clase la vamos a terminar antes, y en el periodo que queda después que terminemos esa clase hasta las 6:30 es el periodo para mostrar la prueba. ¿Está claro? Para que pueda asistir la mayoría, pueda ver su resultado. Entonces, eso es lo que ocurre con respecto de la fosforilación. Lo más importante es que esto debe ser llevado a cabo en el intracelular. Si eso no ocurre, si la trifosforilación no ocurre, el fármaco no es activo. Si no es activo, no es reconocido por la DNA polimerasa viral. Recuerden más o menos lo que nosotros aquí vimos con fármacos antineoplásticos, en los que hablamos de fármacos que eran antimetabolitos, y para que fuesen activos, debían ellos tener a lo menos una estructura similar a un metabolito endógeno. Pues en este caso es exactamente lo mismo. La DNA polimerasa viral respecto a la DNA polimerasa celular, el sustrato es una base fosforilada. Para la DNA polimerasa viral y la celular, un sustrato común, por ejemplo, es ATP, adenosín trifosfato o citidina trifosfato, la que corresponda. Entonces la pregunta es, ¿cómo diferenciamos un fármaco que sea más activo respecto de uno que de otra? Y en este caso, aciclovir, por ejemplo, tiene 200 veces más afinidad por la DNA polimerasa viral que por la DNA polimerasa celular. Entonces, si uno lo lleva esto en términos simples a un valor numérico, uno tendría que tener claro que si al interior de la célula hay 200 moléculas, 199 van a inhibir a la DNA polimerasa viral y una inhibirá a la DNA polimerasa celular. Esa es la relación que uno trata de buscar. Ahora, lo importante es que los fármacos, obviamente, tengan mayor afinidad por la viral que por la celular. Por lo tanto, uno subentiende de que si hay efectos sobre las DNA polimerasas celulares, podrían haber efectos secundarios. Aun cuando, para el aciclovir, por ejemplo, para este fármaco que está aquí, no he perdido, hasta la gráfica anterior, para el aciclovir, hasta ahora, por lo menos, hasta ahora, que yo recuerde, no hay así efectos secundarios teratogénicos, no se han descrito, porque uno podría específicamente pensar que podrían haber efectos teratogénicos, pero teratogénicos en el sentido de que pudiera producirse una mutación. Pero cuando vea la estructura química, se da cuenta por qué ello no ocurre. Tiene una particularidad del aciclovir que lo hace muy importante. Entonces yo les indicaba que en algunos casos, el primer caso, primero la primera, para la bibudina y también la segunda, fosforilación es asegurada por una quinasa viral. Y la tercera fosforilación, una quinasa celular común y corriente. Por lo menos en los virus del herpes simplex y el herpes zóster, la primera fosforilación es llevada a cabo por la timidin quinasa viral. La segunda, por una piruvato quinasa celular, la tercera por otra piruvato quinasa o la que ustedes quieran que termine en quinasa, una quinasa común y corriente. Un punto importante, si uno lo analiza bajo esa perspectiva, uno podría pensar entonces que hay mecanismos de resistencia, los virus pueden hacerse resistentes a los fármacos. La forma de ello, de lograr ello, es en primer lugar que el virus no codifique la timidin quinasa viral. Por lo tanto, la fosforilación inicial del aciclovir no se lleva a cabo. Si no se lleva a cabo la fosforilación inicial del aciclovir, no va a servir como un sustrato para la segunda enzima y para la tercera subsecuentemente. Por lo tanto, no va a poder servir como sustrato final para la DNA polimerasa viral. ¿Está claro? Y la segunda forma de resistencia es que la DNA polimerasa viral pierda afinidad por el aciclovir. Ahora bien, para el primer tipo de resistencia se han ideado algunos fármacos, que ya lo vamos a ver un poco más adelante, que saltan, el primer paso de la fosforilación inicial, sobre todo para virus resistentes que no codifican timidin quinasa. No sé si el virus no codifica timidin quinasa, la primera fosforilación no se puede llevar a cabo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros los farmacéuticos? ¿Qué se les ocurre? Entregar un fármaco que ya lleve incorporado el fosfato de la primera posición, de forma tal que las quinasas celulares, la segunda y la tercera fosforilación, son llevadas a cabo por las quinasas celulares, y de esa forma entonces el fármaco trifosforilado puede servir como sustrato para la DNA polimerasa viral. Entonces, en resumen, en su estado trifosfato, todos estos fármacos en ese estado interaccionan con la DNA, DNA polimerasa viral como inhibidores competitivos o sustratos alternativos respecto de los sustratos endógenos. Y en el caso, por ejemplo, de los derivados acíclicos, actúan como sustratos alternativos y su incorporación previene su elongación. Eso es lo que quiero ver con detenimiento. La bribudina, por ejemplo, es más potente que el aciclovir y el penciclovir como un agente contra la varicela zóster virus, esos BZV, varicela zóster virus. Es una alternativa importante para ese tipo de infección. Actúa en el rango nanomolar. ¿Qué más? Vamos adelante, vamos a la figura. Aquí tenemos el aciclovir. Si ustedes se dan cuenta, esta es guanosina. Y acá abajo tenemos en realidad un éter. Eso es un éter y eso es un hidroxilo. Y entonces aquí tenemos uno, dos átomos de carbono. Y aquí tenemos un átomo de carbono. Por lo tanto, uno podría pensar que es un metil alcoxiéter directamente. Pero como el papel aguanta mucho, uno lo dibuja de esta forma. Y si uno lo dibuja de esta forma, a uno le da la idea a pensar que aquí abajo faltan un átomo de carbono y otro átomo de carbono para tener exactamente una ribosa. Y a eso yo me refiero cuando digo derivados acíclicos, porque esto, recuerden que acá hay un átomo de carbono, por lo tanto tiene un H, otro H, que podrían en cierta forma, usen la imaginación, tratar de pensar que eso podría ser una ribosa o una deoxirribosa según sea el caso. Pero no lo es. Ese hidroxilo que está allí es el que tiene que ser trifosforilado. Si ustedes recuerdan bien la estructura de las bases, ¿cierto? Esto es, podría ser el carbono 1, el carbono 2, el carbono 3, el carbono 4 y el carbono 5. Eso podría corresponder al carbono 5 primo, podría. En rigor no lo es porque aquí no hay carbono 2, carbono 3 y es un éter. ¿Está claro? Pero quiero que imaginen que esa posición correspondería en un azúcar común y corriente, en una ribosa, a la posición 5 prima. Por lo tanto, el hidroxilo que se debe trifosforilar es este. La primera fosforilación viral, segunda y tercera celular. Acá está lo mismo. Entonces, en el extracelular tenemos el aciclovir. Esta es la membrana. Una vez que atraviesa, así puede atravesar porque no hay ningún problema de solubilidad o de grandes grupos cargados. Tenemos la quinasa viral, la timidin quinasa viral. Y esta es la que produce la primera fosforilación. Y después las quinasas celulares produce la segunda fosforilación. Y otra quinasa celular, que puede ser la misma, produce la tercera fosforilación. En este estado, como aciclovir trifosfato, el fármaco es activo. En ese estado, como aciclovir, es una prodroga. ¿Estamos? Lo mismo, entonces, que ocurre para el aciclovir, va a ocurrir para otros derivados de este mismo grupo. Ahora, si ustedes se dan cuenta, yo aquí puse el término de cadena. El término de cadena es el principal mecanismo de acción del aciclovir. Puesto que si ustedes se dan cuenta, esta es la deoxiguanosina trifosfato. Un fosfato, dos fosfatos, tres fosfatos, deoxi porque la posición 2 no tiene el hidroxilo. Y este que está acá es el aciclovir trifosfato. Si ustedes se dan cuenta, la base es la misma, los trifosfatos son lo mismo, la diferencia está en esa zona, en esta zona. Recuerden que cuando una base se incorpora al DNA, se incorpora a la posición 5' 3'. Es decir, esta es la posición 5' y esa es la posición 3'. Cuando una base se va a incorporar al DNA, recuerden que se libera pirofosfato y la otra base queda unida a este fosfato a través de la posición 3', ¿cierto? Pero la base que se incorpora va a quedar como ATP. O sea, queda en la posición 5', le queda un trifosfato disponible para la segunda, o sea, para las subsecuentes formación del enlace fosfodiéster. ¿Está claro? Recuerden bien, los carbonos importantes son el 5' y el 3'. Y cuando tenemos esto disponible, viene una base contigua, se pega allí. ¿Está claro? Y si aquí el hidroxilo bajo queda disponible, viene otra base y se siguen pegando. Eso es la idea. Pero en este caso ustedes se dan cuenta que no tenemos este hidroxilo. Por lo tanto, este aciclovir trifosfato ocurre o hace esto otro, que es término de cadena. Una vez que se incorpora a la síntesis del DNA, que es lo que estamos viendo acá, se incorpora, las subsecuentes bases no se puede pegar. ¿Por qué? Porque no tiene disponible el hidroxilo en la posición 3'. Aquí no existe. No existe. Y si no existe, no se puede agregar la subsecuente base. Por lo tanto, la síntesis del DNA se corta, se detiene. ¿De qué forma nosotros podemos mejorar un poco la administración del aciclovir formando una sal? Este es el aciclovir, y este es el aciclovir en estado aniónico. ¿De qué forma se puede lograr esto? Fácil. Si nosotros disolvemos el aciclovir en hidróxido de sodio o en hidróxido de potasio, pH 12, se forma la sal sódica del aciclovir, o sea, el aciclovir sódico o el aciclovir potásico. ¿Qué ventaja tiene esto? ¿qué ventaja podría tener administrar aciclovirus sódico o potásico? Solubilidad, porque ya va como sal. ¿Cuál es la gran desventaja? Que como esto tiene que inyectarse por vía intravenosa, y para que se logre eso, el pH debe ser 12. Esta es una solución extremadamente básica. Por lo tanto, si hay extravasación del aciclovir sódico o potásico fuera de la zona de la vena, puede abrir daño por un pH bastante básico. Y por otro lado, este aciclovir no se puede inyectar como un bolus, es decir, no se puede inyectar de una sola vez una gran dosis. ¿Por qué? Porque recuerden que este aciclovir, este equilibrio ocurre solamente a pH 12. Pero cuando el fármaco está en sangre y pasa por el riñón, ¿a qué pH tenemos nosotros en el riñón? Orina. 5,5,6, ¿cierto? Entonces, ¿qué ocurrirá al pH 5,5,6? El equilibrio se desplaza a la formación de aciclovir. ¿Y qué ocurre cuando el aciclovir tiene una concentración demasiado alta en el riñón a pH 5 o 6? ¿Qué podría pasar? Precipita. Y si precipita, produce daño en el riñón por cristaluria. Entonces, ojo, que la administración del aciclovir en su forma inyectable se produce, sí, solo sí, es por goteo. Y goteo significa que se pone en una ampolla de suero y se comienza a perfundir por fleboclisis, por goteo, lentamente, para evitar que al pH ácido de la orina se produzca cristaluria. Aquí va a haber un esquema de lo mismo. Aquí está entonces el virus del herpes simple, se fusiona, se libera la nucleocápside. Una vez que se libera la nucleocápside, entra al núcleo. Aquí tenemos el aciclovir. El aciclovir ha entrado a la célula tal cual, como aciclovir. Ya se produce la fosforilación por la timidin quinasa del herpes, por ejemplo, porque estaba dando el herpes. Después, el aciclovir difosfato y trifosfato por las quinasas celulares. Y una vez que está en este estado como el trifosfato, puede ingresar al núcleo. Y una vez que ingresa al núcleo, se incorpora en el DNA, produciendo el término de cadena, más o menos que fue lo que yo les comenté hace un momento atrás. Y aquí un poco entonces lo que ocurre con los fármacos que derivan del aciclovir. Por ejemplo, aquí tenemos nosotros el valaciclovir. Valaciclovir, ¿a qué nos indica esto? Valaciclovir. ¿Qué es lo que es? Valina, ahí viene el nombre, valina. Entonces lo que se ha hecho es esterificar. Este hidroxilo que tenemos acá se esterificó supuestamente con el ácido, con el aminoácido valina, formando el valaciclovir. Como es un éster, se va a hidrolizar fácilmente en el tracto gastrointestinal, en el hígado, de la sangre, va a dejar disponible el aciclovir, como ya comentaba hace un momento atrás, y la timidin quinasa viral, después la quinasa celular, lo van a fosforilar hasta llegar a tenerlo como aciclovir trifosfato. De esta forma puede incorporarse al DNA actuando como término de cadena, pero también el aciclovir trifosfato puede producir una inhibición competitiva de la DNA polimerasa viral. Lo mismo ocurre con el penciclovir y con el famciclovir, que son derivados de los que tenemos acá arriba. Si ustedes se dan cuenta, este es el mismo estructura química de la guanosina. Este grupo CH2OH es originalmente lo que era, ¿qué cosa? El aciclovir. Y el aciclovir no tiene este carbono. Sin embargo, este otro derivado, aquí se le agrega un átomo de carbono más y un hidroxilo. Y ustedes se imaginarán a qué se parece más todavía. A un azúcar, ¿cierto? Pero para bajarle un poco la polaridad y para poder permitir una mejor absorción, se esterificó. En un caso, por ejemplo, el acetilo, con acetilo se esterificó SR y SR del derivado este que es el penciclovir, entonces del aciclovir, cuando le agregamos aquí un CH2OH, tenemos el penciclovir. ¿Está claro? Y si a este penciclovir le agregamos dos grupos acetilo, cada uno respectivamente los grupos hidroxilos formando un éster, logramos mejor absorción. Lo mismo que el caso anterior. Se hidroliza en el tracto gastrointestinal y así tenemos entonces el derivado penciclovir. También yo les había comentado el derivado del valganciclovir. Acá está el gancicovir. El gancicovir es un derivado más o menos de pensicovir. La única diferencia está que el pensicovir aquí tiene un protón y aquí tenemos algo más o menos lo mismo. Ahora, ¿en qué se diferencia el gancicovir del pensicovir? Desde el punto de vista de la eficacia, uno ha tratado de buscar fármacos que sean activos ya contra el Epstein-Barr virus. Yo les mostré, o le dije en la clase pasada, que el Epstein-Barr virus era el responsable de la mononucleosis infecciosa, una enfermedad que por estos tiempos, específicamente en el invierno, es bastante seria, da fiebre bastante alta, sobre casi 39 a 40 grados, pero no hay ningún signo asociado, por ejemplo, a algún estado patogénico relacionado con bacterias. Y abruptamente cede. Ahora hay una serie de problemas asociados a dolores musculares, fiebre, otras alteraciones propias de la mononucleosis infecciosa, y se trata específicamente con el ganciclovir. Ahora, todos estos derivados, aciclovir, valaciclovir, penciclovir, famciclovir, ganciclovir, actúan por el mismo mecanismo de acción. Todos son terminadores de cadena. Pero ojo, si ustedes se dan cuenta, el ganciclovir aquí tiene un grupo hidroxilo en la posición que asemeja a ser la posición 3', ¿cierto? La pregunta es, ¿podrá ser terminador de cadena o no podrá ser terminador de cadena? Si tiene un grupo hidroxilo en la posición supuestamente 3', ¿podría servir como anclaje para una segunda base que venga trifosforilada? Sí, podría servir. Entonces, ahí hay una gran diferencia entre el ganciclovir y el aciclovir, puesto que la presencia o no de un grupo hidroxilo en la posición, entre paréntesis, 3', hace que estos dos fármacos hayan mecanismos de acción diferentes. Aún así, este fármaco, bajo esa perspectiva, entonces podría ser no terminador de cadena, puesto que tiene el hidroxilo en la posición 3', supuestamente. El aciclovir entonces activo contra muchas especies de herpes virus, por ejemplo el herpes zóster tipo 1, tipo 2, varicela. Aquí está el Epstein-Barr y el contra el citomegalovirus. El citomegalovirus produce infecciones caballas de grande nivel oftálmico y el Epstein-Barr es el que produce la mononucleosis infecciosa. Ahora, dicho sea de paso, en los pacientes con SIDA, por ejemplo, cuando están inmunodeprimidos, ellos presentan fácilmente todas estas patologías, así que no se extrañen si algún paciente que tiene este tipo de patología se le da alguno de estos fármacos. Los pacientes inmunocomprometidos, y en este caso también entramos en aquellos pacientes que tienen trasplante y que están siendo tratados con fármacos inmunosupresores, también se presenta esta posibilidad de tener patologías asociadas al Epstein, al herpes simples o al citomegalovirus. Así que en ellos también es probable la administración de este tipo de fármacos. El aciclovir, por ejemplo, se administra en dosis de 200, 400 y 800 miligramos en crema, sobre todo cuando hay herpes labial o cuando hay herpes intercostal. El herpes más doloroso que existe es el que da en la zona de las costillas, una neuropatía que uno ni siquiera puede soportar tener una seda encima por el dolor que produce. Y eso se trata con tabletas de 800 miligramos o simplemente con la forma intravenosa. Si viene en producto oftálmico, en crema, está claro que hay, lo que yo le comentaba recién, citomegalovirus a nivel oftálmico o herpes a nivel oftálmico, eso es bastante serio. Entonces, ¿para qué se utiliza la aciclovir y la familia de fármacos derivados de herpes simple genital, labial, el zóster, pacientes inmunocomprometidos, encefalitis por herpes simple, infecciones por HCV en la piel, queratitis herpética a nivel oftálmico y blefaritis herpética? Obviamente, ¿sabes lo que es la blefaritis? Es la membrana interna que cubre el párpado. A eso se le llama, cuando uno tiene una blefaritis, no es que se infecte el ojo, es el párpado interior, la parte interior del párpado la que se inflama, y eso produce la blefaritis, tanto el párpado superior como el inferior. Y ahí entonces se utiliza el aciclovir. lo que yo les comentaba hace un momento atrás, desde el punto de vista de toxicidad, dice que puede ser incorporado. Si incorporado, dice que podría ser mutagénico. Por lo tanto, en el embarazo, uno debiera usarlo. Perdón, debiera evitar el usarlo. Aunque yo les comentaba que hasta ahora no hay evidencia de efectos carcinogénicos y teratogénicos, hasta ahora. Después, fíjense la dosis tóxica aguda en ratas, 1 gramo por kilo peso. O sea, si nosotros lo llevamos a una persona, a un humano, 1 gramo por kilo peso, una rata pesa 200 miligramos más o menos, perdón, 200 gramos, por lo tanto podríamos administrarle, ¿cuánto? 250 miligramos, más o menos. Calculen entonces qué dosis habría que darle a un humano para que pudiésemos tener efectos tóxicos, pensando que un humano pesa 70 kilos. 1 gramo por kilo, tendríamos que darle 70 gramos. Y yo les comenté que la dosis máxima, o sea, la dosis en comprimidos son de 800 miligramos y no de 70 gramos. Entonces estamos lejos de buscar efectos tóxicos. También hay algunos casos de toxicidad, pero con dosis altas, dadas intravenosamente. Yo soy, yo les he dicho que el problema principal es a nivel renal. Este otro fármaco, el buciclovir, fue uno que he dejado atrás, ahí por el año 80 y algo. Este fármaco, a pesar de que tiene ese hidroxilo en esta posición, si se da cuenta, este fármaco respecto del ganciclovir tiene una diferencia. El ganciclovir tiene un átomo de carbono entre medio, ¿cierto? Aquí. Y ahí sale el hidroxilo en la posición supuestamente 3'. Este átomo de hidroxilo sale directamente de ese átomo de carbono. ¿Está claro? Por lo tanto, hay una gran diferencia entre el buciclovir y el ganciclovir del que estábamos hablando hace un momento atrás. A pesar de todo, por ahí por el año 80 y algo, cuando se sacó este producto al mercado, se pensaba que iba a causar una buena revolución, puesto que, a pesar de que tenía el hidroxilo en la posición 3', se había demostrado que el buciclovir era terminador de cadena, al igual que el aciclovir. Otro fármaco de esta misma familia es la vidarabina, y ustedes ya se imaginarán lo que está ocurriendo, ¿cierto? Aquí tenemos una arabinosa en reemplazo de una ribosa. Entonces la pregunta es simple, ¿este será terminador de cadena? ¿Ivana? No, si ahí está, el hidroxilo, y este es una azúcar que tiene un hidroxilo en posición 2 y otro en posición 3', y este el hidroxilo en la posición 3' es el de la 5', por lo tanto, si eso se trifosforila y eso queda disponible, ¿qué significa eso? Que podrá ser incorporado y no habrá terminador de término de cadena, pero este hidroxilo va a jugar chueco, puesto que va a producir un impedimento estérico y el pareamiento de bases no va a ser correcto. Aún así, esta vidarabina tiene que ser transformada por una deaminación, por la adenosina deaminasa, a este derivado, que es el derivado activo. ¿Está claro? Vamos a los derivados de pirimidinas. Los derivados de pirimidinas, aquí les presento las pirimidinas, dependiendo del radical que tenga, vamos a tener timidina, si el R es CH3, o si el R lo reemplazamos por yodo, flúor, bromo, iodoxuridina, fluoruridina, bromuridina, siempre tomando en cuenta como derivados de la uridina. Y si le agregamos un trifluor, trifluoridina, obviamente cuando el R es H es el uracilo, y también podemos tener la etoxiuridina si agregamos un grupo etoxilo en posición R. Recuerden bien que en el uracilo, esto es un H, y en la timidina esto es un metilo, por lo tanto la restricción de volumen es bastante seria. Si nosotros agregamos acá, y el yodo es bastante voluminoso, la fluoruridina, que es la posición 5, esta que está acá, ustedes se los presenté en antineoplásicos, 5-fluoruracilo, ¿cierto? Y como 5-fluoruracilo actúa como un fármaco antineoplásico, pero si uno tiene fluoruridina en crema y uno tiene una verruga, y una verruga no es otra cosa que producida por una infección viral, uno podría perfectamente tratar la verruga con la fluoruridina perfectamente, porque va a hacer el mismo efecto, va a impedir la replicación viral. Ahora, ¿qué es importante? El yodo tiene un volumen bastante grande, el bromo también tiene un volumen bastante significativo, ¿para qué hablar del trifluor que también tiene un volumen bastante significativo? Y más aún de la etoxilina del grupo etilo. Por lo tanto, los impedimentos que se van a presentar en estos derivados son impedimentos de carácter estérico. Este fármaco tiene que fosforilarse 3 veces en ese hidroxilo, y ese hidroxilo está disponible para que cuando sea incorporado, venga otra base y se pueda añadir como corresponde. Por lo tanto, los derivados de las pirimidinas no son terminadores de cadena. Ninguno de ellos, no tiene cómo. El hidroxilo en la posición prima está. La única diferencia es el empaquetamiento. El volumen significativo de estos derivados hace que el empaquetamiento sea bastante débil, por lo tanto la interacción de los puentes de hidrógeno con mayor razón. ¿Qué otros derivados también tenemos de las pirimidinas? Tenemos la citosina arabinosa, no era extrañar, entonces que a una citosina se le agregara una arabinosa, o la bromovinil deoxilidina, aquí tenemos la bromovinil deoxilidina. Y más o menos, entonces, excepto este otro, la bromovinil deoxilidina calza dentro de los fármacos que vimos en la diapositiva anterior respecto de su mecanismo de acción. Esto es bastante voluminoso. De hecho, en el laboratorio nosotros utilizamos, por ejemplo, la bromovinil deoxilidina cuando queremos impedir la proliferación de los fibroblastos cardíacos. Yo le pongo suero al 10% y los fibros proliferan. Pero si yo quiero impedir su proliferación, le agrego bromo deoxilidina. Impide la proliferación, pero no me los mata. No es un fármaco que produzca una muerte de. Ahora, si yo lo dejo por horas y días, seguramente los va a matar. Y por otro lado, entonces, si analizamos la citosina arabinosa, ocurre más o menos lo mismo que vimos recién con el fármaco que tenía una arabinosa en vez de una ribosa. Recuerden que ese hidroxilo es importante. La bromovinil deoxilidina, conocido como bromiduril, tiene el hidroxilo en la posición 3', por lo tanto, puede servir como un alargador de cadena. No es un terminador de cadena. Lo mismo aquí tenemos la fluoclorotinidina y la bromovinil arabinosa. El mismo que habíamos visto recién, solo que le agregamos ahora una arabinosa en vez de una ribosa, pero la diferencia está en este derivado. Se agregó un cloro en la posición 5', y el hidroxilo en la posición, perdón, un cloro en la posición 5, y el hidroxilo de la posición 3' no está. Entonces, si ustedes analizan gráficamente, este fármaco, la fluoclorotinidina, será un terminador de cadena. Y este otro no será terminador de cadena, pero sí tiene un impedimento estérico. Lo mismo hacemos acá con la fluocloro, es decir, terminamos la cadena y por si acaso además tiene un cloro que también va a producir en forma adicional un impedimento estéril. ¿Está claro? Algunas indicaciones entonces, por ejemplo, de valaciclovir y famciclovir tienen mejor absorción oral. La posibilidad entonces de esterificar con un acetilo o con la valina mejoró la absorción oral para tratamiento del varicela zoster, hepatitis B o hepatitis herpes virus recurrente. El famciclovir se transforma en penciclovir y el valaciclovir en aciclovir, eso ya lo habíamos visto. La vidarabina, que es un análogo a la adenosina, inhibe la DNA polimerasa viral. La trifluoridina y la doxuridina, antiherpéticos tópicos populares. En este caso, por ejemplo, debo hacer hincapié que estos fármacos derivados de las pirimidinas, uno podría mejorar la absorción si uno los disuelve en DMSO. ¿Se sabe lo que es el DMSO? El dimetil sulfóxido. El dimetil sulfóxido tiene la propiedad de mejorar la solubilidad de este tipo de derivados. Por lo tanto, uno podría tener preparados tópicos de mayor concentración y que pudiesen ejercer efectos en mayor medida, es decir, más potentes, pero pueden ser también más tóxicos porque el DMSO puede ayudar fácilmente a una penetración más allá de lo que uno quisiera a nivel tópico. El penciclovir, por ejemplo, tópico para herpes orolabial recurrente, disminuye la duración del dolor, etcétera, etcétera, etcétera. En este caso, un minuto de llamado de atención. Los que frecuentemente, bueno, yo así porque no tengo, pero los que frecuentemente tienen Él es labial. Uno ya sabe cuando va a tener un herpes labial porque hay una comezón muy particular. En el caso mío, yo sé cuando vengo con herpes labial porque hay una comezón muy particular en la zona del labio donde me va a salir. Yo sé que cuando eso ocurre, cuando tengo esa comezón, lo que tengo que hacer para evitar que aflore o que madure o que haya proliferación viral es tomar una sobredosis de aciclovir comprimidos, 800 miligramos. Yo tomo 800 miligramos, no la noté. Y con eso yo sé que en mi caso que el herpes labial no va a florecer, por darle un nombre. Si me pongo crema, la absorción va a ser baja. Uno usa la crema cuando ya el problema lo tiene visible, pero cuando uno siente la picazón, no se automediquen. Vamos a inhibidores de la síntesis de RNA viral. Estos son los fármacos conocidos como inhibidores de la transcriptasa reversa. Entonces aquí los fármacos más importantes ya son para todos los virus RNA. Estoy muy aburrido, ¿qué se va? Entonces, ¿qué estaba? Los más importantes son acá: sidobudina, didanosina, salsitabina, estabudina, lamivudina, abacavir, empricitabina y amdoxovir. Todos estos fármacos son inhibidores nucleosídicos de la transcriptasa reversa, derivados nucleosídicos. ¿Qué es lo que hacen ellos? Ellos deben ser fosforilados consecutivamente dentro de la célula huésped por las tres quinasas celulares. ¿Cuáles son? En el caso de las RNA virus, no hay una natimidina quinasa viral codificada por el virus, sino que el RNA es un virus más pillo y utiliza las quinasas celulares completas. Entonces, una quinasa celular, una nucleosidoquinasa, fosforila, después una monofosfatoquinasa y una difosfatoquinasa, llevan a la siguiente trifosforilación de los derivados, formando entonces el correspondiente 5' trifosfato, el cual puede interactuar como, dependiendo su estructura, terminador de cadena, en la transcripción reversa RNA-DNA. Esto es el HIV, entonces aquí está el virus, se fusiona, una vez que se fusiona, libera su material genético, se retrotranscribe, se integra, se forma un RNA viral, después hay una transcripción de la proteína, traducción de la proteína, aquí está la proteína, se corta, se ensambla y se libera. Y aquí hay sitios donde podemos interactuar o intervenir, perdón, en estos RNA virus. Si se dan cuenta, aquí está sidobudina, esta budina, la bibudina, es decir, inhibe la transcriptasa inversa que pasa del RNA al DNA. Por otro lado, tenemos aquí los inhibidores de proteasa, ya lo vamos a ver con un momento más de atención. Y aquí están, por ejemplo, aquí están inhibidores de proteasa que impiden en realidad que la proteína grande que se estructura o que viene codificada en el genoma viral es una sola proteína que se corta para dar lugar a la proteína más pequeña, que eso no ocurra. También están los inhibidores de integrasa, pero ya lo vamos a ver con más detalle. Esto es lo que yo les comentaba hace un tiempo, la semana pasada. Aquí tenemos, por ejemplo, el virus del HIV. Tiene la GP120, que es la proteína por la cual se une al receptor de quimioquina. Y aquí está el receptor CD4, que también participa en la interacción y en la fusión. ¿Qué es lo que hacen los fármacos antivirales? Recuerden que el fuseón, ¿se acuerdan? Yo les pasé el fuseón o el enfuvirtide, un análogo peptídico, que asemeja supuestamente a una zona del receptor de quimioquina, de forma tal que se une a la GP120, a la proteína, a los receptores del virus que reconocen a la célula CD4 positiva. CD4 positiva, me refiero a que tienen esta proteína, aquí está el receptor de quimioquina, y si ustedes se dan cuenta, dice A, B, C, D, primero un reconocimiento, interacción de la CD4 con la GP120, y una vez que se ocurre, se produce la fusión y la entrada entonces del RNA. Eso es lo que hace el virus RNA. Entonces, yo les pasé la clase pasada fármacos que impiden este proceso, el proceso de la fusión. Pero cuando esto ya pasó las barreras, vamos a lo que sigue entonces. Y lo que sigue es inhibidor de la transcriptasa inversa. Simplemente les muestro este detalle para que ustedes se den cuenta que los virus de RNA no solamente están en las células CD4 positivas, También pueden haber en macrófagos de células de las mucosas, incluso hasta en plaquetas se han encontrado células positivas para el virus en cuestión. ¿Qué es lo que uno quiere al tratar el HIV? En primer lugar, primero, que la respuesta en cuanto a la supresión de la carga viral sea máxima y durable. Segundo lugar, restauración y o preservación de la función inmunológica, mejorar calidad de vida, reducción de mortalidad y morbilidad relacionada con el SIDA. Eso es lo que uno quiere. ¿Cómo conseguirlo? Primero, la adherencia. Segundo, la secuencia racional en el uso de los fármacos. Y tercero, preservar futuras opciones. ¿Qué significa eso? Hay que comenzar con lo clásico y si no funciona hay que ir cambiando de alternativas. Vamos a ver un poco más adelante algunas alternativas terapéuticas para el tratamiento del HIV. Aquí están todos los fármacos utilizados contra la transcriptasa reversa. Si ustedes se dan cuenta, son nucleosídicos, todos son nucleosídicos, con sustituciones varias. Por ejemplo, la sidobudina, el más conocido de todos, AZT, tiene un grupo ácido en la posición 3', por lo tanto es un terminador de cadena, puesto que la siguiente base no se puede asociar o acoplar a una posición 3' donde hay un grupo ácido. La estabudina siempre es un grupo dideoxi porque no tiene los dos hidroxilos en la posición 2' y 3', no están los hidroxilos, todo lo contrario, hay un doble enlace, es la estabudina. La salcitabina es lo mismo que la anterior, bueno, es otra base, pero no tiene los hidroxilos en la posición 2', 3'. La didanosina es la inosina como base, la inosina, y no tiene los hidroxilos en la posición 2' y 3'. La lamivudina es un derivado que tiene incorporado un azufre en la estructura de 5 átomos, en específicamente lo que debería ser una ribosa. Y finalmente el abacavir, si ustedes se dan cuenta, es muy semejante a la estabudina, cambia obviamente la base de una pirimidina a una purina. La única gran diferencia es que en el abacavir se ha incorporado un ciclopropilo, que en cierta forma lo único que hace es incorporar impedimento estérico a la hora de pensar en la interacción fuente de hidrógeno, pero independiente de, tiene esta capacidad de ser terminador de cadena, y todos estos son terminadores de cadena. Diga. ¿Algunos de estos fármacos como el organismo podría sufrir con una hidroxilación y volverse terminadores de cadena? Yo creo que no, porque lo que se ocurre generalmente son incorporaciones de ribosas, ya de ribosa o de deoxirribosa, tal cual lo vimos en los fármacos antineoplásicos. Está la icosantina fosforribosil transferasa, que transfiere una ribosa completa. Difícil que hayan reacciones, porque a ver, las reacciones de hidroxilación, como reacciones de metabolismo, ocurren, pero ocurren cuando generalmente tú tienes un anillo aromático. Ahí tú incorporas un hidroxilo para otorgar hidrofilia, ¿cierto? Y de esa forma después tú agregas sobre ese hidroxilo un glucurónico y favorece la secreción. Pero parte del metabolismo de la hidroxilación, de quien generalmente de anillos aromáticos. Esto no tiene por dónde ser aromático, por lo tanto no se podría... A lo mejor sí, no lo sé, pero eso dependería mucho de las técnicas para poder pesquisar si hay derivado hidroxilado en posición 3'. ¿Qué otro derivado tenemos acá? La entricitabina. Si ustedes se dan cuenta, esta entricitabina es muy semejante a quién. Aquí está dibujado de otra forma solamente, pero si analizamos en la gráfica anterior, este que está acá, la lamivudina tiene el oxígeno y el azufre, y la entricitabina prácticamente lo mismo. La diferencia es que hemos agregado un flúor a la posición dentro de la base. Y también entonces es un fármaco que se utiliza para la triterapia antiviral. El carbovir, más o menos lo mismo, la diferencia está en la base que se incorpora y es un derivado dideoxi, e incluso si ustedes analizan, no tiene el hidroxilo correspondiente a una ribosa o a un furano, en otras palabras. No es un anillo, es un anillo de zinc, pero totalmente de átomo de carbono, no tiene un hidroxilo como en las ribosas, respectivamente. Este es el carbovir de la Walton, de la Glaxo-Walton, y la deoxi-4-citidina, lo mismo, dideoxi, no tiene los grupos hidroxilos de la posición 2'-3'. Por lo tanto, la mayoría de estos fármacos, por no decir casi todos, son terminadores de cadena de la transcriptasa reversa, es decir, inhiben a la transcriptasa reversa en el paso de RNA a DNA. Por lo tanto, estas bases se incorporan en el DNA, pero termina la elongación de la cadena. Por lo tanto, el DNA no puede seguir elongándose apropiadamente. ¿Qué pasa entonces con estos inhibidores nucleosídicos? Por ejemplo, inhibe la transcriptasa reversa, disminuye lo que viene la replicación viral en células infectadas, se toman 2 o 3 veces al día, interactúan con nuestros fármacos, pueden causar acidosis láctica, esteatosis hepática, etcétera, etcétera, debido a toxicidad mitocondrial. Algunas cosas respecto de cidobutina, por ejemplo, sola, en triterapia o con la mibutina, puede combinarse con otros nucleósidos, excepto con esta budina, puede dar un antagonismo. Esta budina puede darse en terapéutica combinada inicial o después de fallar otros nucleósidos, hay resistencia a... En fin, hay un esquema de triterapia que me imagino yo que lo verán en algún curso de farmacología, yo no sé si los tengo acá en estas diapos, si no se los agrego, de cómo se comienza a utilizar. Por ejemplo, en el SIDA dice primero 2 inhibidores nucleosídicos de la transcriptasa reversa y 1 inhibidor de proteasa. O 1 inhibidor nucleosídico, 1 inhibidor no nucleosídico y 1 inhibidor de proteasa. Triterapia, 3 fármacos diferentes, incluso de otro tipo. Vidadonosina no es conveniente con salcitamina por toxicidad. La mibudina es el nucleósido mejor tolerado. Abacavir solo o en triterapia con la mibudina más traté para terapéutica inicial. Salcitamina es el nucleósido menos efectivo, poco uso. Ahí hay una serie de efectos secundarios que produce. Vamos a los inhibidores de la transcriptasa inversa no nucleosídica. Está claro que la transcriptasa inversa es una enzima, como todas, por lo tanto, así como hay una serie de fármacos que en cierta forma tratan de buscar sitios activos de la enzima y de esa forma incorporarse en el sitio activo e impedir que la enzima reconozca su sustrato y de esa forma llevar a cabo su inhibición. Entonces, en este caso, inhibidores no nucleosídicos de la transcriptasa inversa. Y el primero de ellos es el nevirapine. Nevirapine. Es difícil pensar aquí en alguna relación estructura-actividad porque no las hay. Tienen que aprenderse simplemente que esa estructura química corresponde al nevirapine, que es un inhibidor no nucleosídico de la transcriptasa inversa. Y lo pregunto así, tal cual. La siguiente estructura corresponde a... Importante, si uno lo analiza, es desde el punto de vista comercial, todos los laboratorios están en el mercado. Aquí, por ejemplo, este es Beringer, el nombre comercial es Roxane. De la Virvine, lo mismo, de farmacia Abjon, lo mismo, es un inhibidor no nucleosídico de la transcriptasa inversa, no tengo ningún otro comentario que hacer. Efavirenz, exactamente el mismo cuento, inhibidor no nucleosídico D. La única diferencia, si uno analiza, llama la atención que aquí haya un triple enlace carbono-carbono de Merck. Tibirapine. El tibirapine, lo mismo, este es un tipo derivado. Ahí, por ahí en alguna parte dice... acá, tipo derivado de Janssen, una empresa farmacéutica belga, Y esta empresa se ha dedicado con mayor, diría yo, medida a la síntesis y obtención de fármacos antivirales derivados de la familia del tivo. Tivo derivado, me refiero a esta estructura que está acá. Aquí está el caso del tivirapine, pero también, por ejemplo, el etravirine, también es un inhibidor no nucleosídico aprobado el año 2008 por la FDA para el tratamiento del HIV. Y lo mismo que el ritivirine, también de una empresa que se llama Tivotec Therapeutics, aprobada por la FDA el 2011. Este es el último fármaco inhibidor no nucleosídico de la transcriptasa reversa aprobado por la FDA ahora el año 2011 con el objetivo de tratar específicamente HIV. ¿Qué pasa con estos fármacos? El afavirenz, una sola dosis diaria, combinación con otros agentes, disminuye CD4, disminuye la carga viral. Nevirapine es el más efectivo para bajar la carga viral. De la bilirubina incrementa las concentraciones séricas de los inhibidores de proteasa. O sea, hay una serie de connotaciones que uno debe tener en cuenta a la hora de pensar por qué asociar un fármaco con otro. Generalmente uno los asocia cuando tienen mecanismos de acción totalmente diferentes. Entonces, por ejemplo, si nosotros pensamos AZT, inhibidor nucleosídico de la transcriptasa inversa, el efavirenz, inhibidor no nucleosídico de la transcriptasa reversa, y perfectamente podríamos agregar un inhibidor de proteasa. Ahí está la triterapia. Vamos, ya que estamos hablando de inhibidores de proteasas, a inhibidores de proteasas. Esto que está acá a ustedes les suena, es el enlace peptídico. Por lo tanto, el sustrato de la proteasa, obviamente, es el enlace peptídico. Por lo tanto, los fármacos que uno va a tratar de sintetizar deben ser análogos o que tengan en su estructura química alguna cierta analogía con el enlace peptídico, pero que no sean susceptibles de ser hidrolizados por la proteasa. ¿Qué tipo de enlaces existen? Ese enlace peptídico, una vida reducida, por ejemplo, aquí hoy miramos un hidroxietileno, un dihidroxietileno, fosfinato, hidroxietilamina, pero con un R acíclico y un R cíclico, estatina y la norestatina. Todas estas posibilidades nosotros las podríamos encontrar dentro de las estructuras de los fármacos inhibidores de proteasa. Entonces, para ustedes va a ser simple, cuando vean un fármaco de este tipo, saber si es un inhibidor de proteasa o no. ¿Por qué? Porque van a tratar de darse cuenta que dentro de su estructura hay, por lo menos, o pretenden haber, enlaces peptídicos que pueden estar siendo modificados de esta forma, como teniendo un hidroxietileno. Si yo comparo, por ejemplo, este hidroxietileno con el enlace peptídico, está el carbono, el radical, no tiene el nitrógeno, y aquí tiene otro carbonilo, y aquí tiene un grupo de hidroxilo. Hay una cierta analogía, pero obviamente el enlace no podrá ser hidrolizado. Lo que sí importa es que el fármaco pueda reconocer a la proteasa, pueda servir como un sustrato para la proteasa, pero que la inhiba de manera específica. El primero de ellos es el ritonavir de agua. Entonces, si uno analiza, se dan cuenta, aquí tenemos un enlace peptídico, ahí tenemos uno, aquí tenemos otro y aquí tenemos otro. ¿Cuáles son las grandes ventajas o diferencias? Por ejemplo, se trata de obtener cercano a la zona del enlace peptídico grupos voluminosos como este isopropilo, o cercano a este como este grupo aromático, de forma tal que ellos pueden evitar por impedimento estérico que la proteasa hidrolice a este sustrato. De que lo va a hidrolizar en alguna medida, puede que lo hidrolice, pero lo que uno trata de buscar es fármaco que inhiba la proteasa. Este es el caso del ritonavir. El amprenavir, más o menos el mismo cuento, si ustedes se dan cuenta, el enlace peptídico, y aquí tenemos este hidroxietil derivado que habíamos visto en los ejemplos anteriores. Y este es el caso del amprenavir de Daxo, que también es un efectivo inhibidor de proteasa. Saquinavir, peptídico, con grupos bastante más voluminosos ahora, incluso tratando, insisto, de proteger la hidrólisis de esos enlaces con el único fin de lo que ya hemos comentado anteriormente, este derroche. Indinavir de Merck, el mismo cuento, aquí tenemos un grupo de hidroxietil, un enlace peptídico, otro enlace peptídico, pero con un terbutil vecino. Obviamente ese grupo terbutil vecino hará que la hidrólisis de ese enlace peptídico que está allí sea prácticamente imposible. Y en este otro caso tenemos este grupo mucho más voluminoso, conjuntamente con ese grupo fenil, de forma que la protección de los enlaces pueda dar de manera efectiva y no pueda ser degradado por las proteasas. Dicho sea de paso, cualquier proteasa podría degradar a estos fármacos. Cualquiera que reconozca un enlace peptídico la podría degradar. Atazanavir, si ustedes se dan cuenta, aquí es lo mismo. Enlace peptídico con grupos voluminosos, enlace peptídico con grupos voluminosos, enlace peptídico con grupos voluminosos vecinos al mismo enlace peptídico, de forma que se proteja de la hidrólisis de lopinavir, otro derivado de la misma familia. Tripanavir, darunavir, y esto es más o menos lo que supuestamente uno se imagina que podría ser la proteasa viral, en la que se supone entonces que en esta zona, aspartato por la posición 25 y un aspartato 125 son importantes para la interacción del fármaco con la enzima, con la proteasa inversa, de forma tal que cuando el fármaco se une a la proteasa por esos dos aminoácidos puede específicamente producir una inhibición de esta proteasa y con ello evitar que produzca la degradación de ella. ¿Qué es importante acá? Una molécula de agua que se supone estabiliza a los inhibidores en el sitio activo. De hecho, creo, acá por ejemplo, este es un ejemplo, esto no lo voy a preguntar, este es un ejemplo de un fármaco nuevo, antiviral, no falso de los que yo les pasé, pero supuestamente se une a través de todo este tipo de interacciones hidrofóbicas, y formando puente de enlace con todos esos aminoácidos en el sitio activo de la proteasa. ¿Qué hacen entonces los inhibidores de proteasa? Previenen el clivaje de la proteína precursora esencial para la maduración del HIV. Entonces, repito, es una macroproteína que se corta por la proteasa, dejándola en proteínas más pequeñas, y estas van formando parte de la estructura del virus para producir la maduración del mismo. Y los inhibidores de proteasa, entonces combinados con nucleosídicos y derivados no nucleosídicos, han producido marcada mejoría clínica y prolongación de la sobrevida. Y esa es la gracia de estos inhibidores de proteasa. Causan problemas gástricos, daños en los hemofílicos, hiperglicemia, etc. Son potentes inhibidores del citocromo 3A4, por lo tanto pueden algún tipo de interacción. Inhibidores de integrasa. ¿Van a tener todo el verano actividades? Y las vacaciones. Si quieren que le haga yo. En el verano, en la playa, se llevan el cuaderno y le dicen a la ola que espere un momento, que va primero a aprenderse la estructura química del lopinavir, y después que se la aprenda, se va, se tira. Y cuando viene refresca, se aprende otra. ¿Sí? ¡Fácil! No, que tengan buenas vacaciones. Todavía. Inhibidores de integrasa. Los inhibidores de integrasa hay solamente dos: el raltegravir y el envitegravir, uno de Merck y el otro de Gilead, laboratorios que se han dedicado a este tipo de... Y aquí está el raltegravir potásico, una estructura química bastante particular. No sé cómo se podría interaccionar este fármaco, el raltegravir, con la integrasa. Recuerden que la integrasa es una de las tantas enzimas clave que llevan los RNA virus necesarios para la maduración de esto. Por lo tanto, esto ha sido un nuevo esquema en que esta molécula, raltegravir, aprobada por la FDA el año 2007, inhibe la integrasa del HIV contra un amplio rango de fármacos, perdón, contra un amplio rango de HIV que son resistentes a los otros fármacos. Es decir, lo que yo les hablaba hace un momento atrás, de que uno tiene que utilizar la triterapia en forma medida, en forma secuencial, cuando ya los nucleosídicos, los no nucleosídicos y los proteasas ya no funcionan, uno recurre al raltegravir. Este fue el primer fármaco aprobado por la FDA para el tratamiento de HIV de este tipo de familia, conjuntamente después el epitegravir fue el segundo, como un nuevo enfoque a... ya lo habíamos visto. Ahora bien, yo les había comentado hace un momento atrás que habían algunos virus que eran resistentes a los fármacos clásicos antivirales, y son resistentes porque en algunos casos, por ejemplo, no llevan timidin quinasa, algunos herpes virus, y algunos virus tipo RNA virus o transcriptasa, RNA virus también son resistentes a estos fármacos. Entonces, ¿qué es lo que se le ocurrió a los farmacéuticos? Tomar las fases. A ver. Sobre todo en los virus del herpes, nos lleva la timidin quinasa viral inicial, la que induce la fosforilación inicial. Por lo tanto, si no se fosforila inicialmente, no hay ni segunda ni tercera. Pero recuerda que los virus RNA virus ocupan la maquinaria celular. Entonces, algunos virus resistentes a los fármacos clásicos, uno los sobrepasa o sobrepasa a esos virus tratando con estos fármacos. Este es adenosina, y aquí lo que tenemos es algo semejante a lo que teníamos hace un momento atrás. ¿Con quién? Con aciclovir, ¿cierto? Muy semejante al aciclovir. La única diferencia es que hemos agregado un ácido fosfonofórmico. Este ácido fosfonofórmico, que en realidad es como un derivado fosfato, simplifica la primera fosforilación. Por lo tanto, la posibilidad de que el fármaco entre es más fácil. Aún así, esos grupos hidroxilos les ofrecen bastante... ¿qué cosa? Hidrofilia. Por lo tanto, la posibilidad de que atraviese la membrana celular es bastante baja. ¿Qué se le ocurrió al hombre entonces? Esterifiquemos esos grupos hidroxilos y ya vamos a ver lo que resultó de la hidroxilación o de la esterificación de esos grupos. Bueno, lo mismo que se hizo entonces con el adefovir, se obtuvo con el cidofovir. Entonces aquí tenemos un adefovir monofosfato, podríamos decir de alguna forma, y un cidofovir monofosfato, de forma que pueden ser fácilmente incorporados en aquellos para tratamiento de aquellas patologías virales en que hay RNA virus o DNA virus resistentes a... Lo que yo les comentaba hace un momento atrás, esta falta de penetración porque son muy hidrofílicos, uno lo consigue formando una especie de esterificación con el dipivoxil. Y de esta forma entonces uno consigue ocultar supuestamente los grupos hidroxilos y aumenta la lipofilia. Esto bastante lipofílico, y de esa forma entonces tenemos el adefovir PMA o bisfosfonofórmico PMA o adefovir dipivoxil, que es como se conoce este derivado, o con el ADCI de tenofovir. Y el tenofovir tiene la ventaja de ser utilizado para RNA o para DNA virus. El mismo, siempre me adenina. Después, este, por ejemplo, el tenofovir, fosforilado a nucleósido, y luego el mismo mecanismo de acción se utiliza origina pancreatitis, fiebre. Es un potente inhibidor de la replicación de los HIV. El tenofovir, potente inhibidor de la replicación del HIV. Obviamente, si ustedes van un poco a la estructura del tenofovir, acá, se dan cuenta que por este lado no tendría cómo ser alargador de cadena. ¿cierto? Que es lo que hemos venido viendo prácticamente con todos los HIV, que son inhibidores de cadena. ¿Y este es entonces un inhibidor? Un potente inhibidor o terminador de cadena, perdón. Este esquema trata de resumir lo que ocurre con algunos fármacos. Por ejemplo, aquí está el aciclovir, monofosfato, difosfato, trifosfato, fosfodilado, se incorpora y ahí está actuando como terminador de cadena. Y aquí tenemos entonces el derivado fosfonofórmico, ahí tenemos un fosfato incorporado, segundo fosfato, tercer fosfato, se incorpora y va a la síntesis de la DNA polimerasa viral. Pero si ustedes se dan cuenta, el hecho de tener ese grupo de hidroxilo presente allí hace que se siga alargando la cadena. Y esas son las ventajas, las desventajas de los fármacos que tienen un grupo de hidroxilo supuestamente en posición 3'. Acá tenemos el AZT, monofosfato, difosfato, trifosfato, y actúa como terminador de cadena. Y en este otro caso, el PMA del tenofovir, por ejemplo, se incorpora el difosfato, el trifosfato, y se incorpora como terminador de cadena en la síntesis de RNA. Y eso es, obviamente, por la ventaja de tener la ausencia de hidroxilos en esta zona, que impide entonces el alargamiento de la cadena. Vamos a los derivados no nucleosídicos. Y cuando me refiero a derivados no nucleosídicos, me refiero a fármacos cuya estructura química es bastante diversa. Este, por ejemplo, la ribavirina, si ustedes utilizan la imaginación, uno podría pensar que si yo cierro esta estructura química que está acá, podría tener algo parecido a una guanina, ¿cierto? Si yo cierro esto, podría ser semejante a una guanina. De hecho, tiene una ribosa como sustituyente en esta, en su estructura base. Pero insisto, es un análogo acíclico, podríamos decir, de una de las bases del DNA. ¿Qué es lo que hace la ribavirina? Dice, tiene un amplio espectro, actúa contra hepatitis B, B y C, contra influenza, contra la rubiola, contra el alta virus, y ese es el varicela simplex virus, creo que es ese. Se utiliza por vía inhalatoria para la bronquitis en niños y en influenza tipo AB, más o menos hasta concentración en un nebulizador. Se acumulan los glóbulos rojos, produciendo algunas alteraciones neurológicas. Pero ¿qué es lo importante de la ribavirina? Hepatitis. Uno de los pocos fármacos que se utiliza para el tratamiento de la hepatitis. Ahí está la ribavirina entonces. La ribavirina, también hay un fármaco derivado que es la viramirina, que da lugar a la ribavirina. Después, por la nucleótido quinasa, se fosforila y aquí se incorpora inhibiendo a la inosina monofosfato de hidrogenasa. Y esta inosina monofosfato de hidrogenasa es finalmente lo que va a impedir la síntesis de RNA. Por lo tanto, ese es el mecanismo de acción que tiene la ribavirina, inhibe a la inosina monofosfato de hidrogenasa, que va a dar lugar a xantina monofosfato, guanina monofosfato, difosfato, trifosfato y síntesis de RNA. Por lo tanto, impido yo la síntesis de guanosina trifosfato por impedir la síntesis, inhibir esta enzima específicamente. Eso lo pasó de lado. Mucha chacha. ¿Qué tiene de importante la ribavirina? Centros quirales, la ribavirina, la viramirina y una levovirina también derivada de la misma, de la cual se han tratado de obtener fármacos que sean sobre todo útiles contra casos de hepatitis B o hepatitis C resistentes, o contra casos de influenza, a los cuales había visto cierto tipo de resistencia. ¿De qué poco va a tener? Foscarnet. Esto es un fármaco totalmente diferente a todos los que hemos visto hasta ahora, por eso digo que es una estructura química bastante diversa. ¿Qué tiene de particular el foscarnet? ¿A qué se parece? A un pirofosfato. De hecho, supuestamente, el foscarnet lo que hace es ocupar el sitio en la DNA polimerasa viral, el sitio donde se hidroliza el pirofosfato cuando reconoce la DNA polimerasa a una base trifosforilada, hay un sitio de hidrólisis para el pirofosfato. Ese sitio es ocupado por el foscarnet. Por lo tanto, la DNA polimerasa toma la base, pero no la puede hidrolizar. Si no la puede hidrolizar, no se puede pegar a la base en la posición anterior que, está en la, que tiene libre desde la posición 3'. Por lo tanto, esto en cierta forma lo que hace es inhibir a la DNA polimerasa. No es que él se esté incorporando a la síntesis del DNA, impide simplemente la inhibición de la DNA polimerasa. ¿Qué es lo que hace el foscarnet? Fíjense el espectro que tiene. Virus RNA, virus DNA, herpes, varicela zoster, 1, 2, 6, varicela zoster, citomegalovirus, Epstein-Barr, ya no me acuerdo lo que era esto, hepatitis B virus, influenza, no se fosforila, se une a la DNA polimerasa y la bloquea en el sitio donde se produce la hidrólisis del pirofosfato. ¿Está claro? Hay un par de informaciones sobre sus efectos secundario. Entonces imita el anión pirofosfato que selectivamente inhibe el sitio de unión del pirofosfato en las polimerasas del DNA viral. Inhibidores de la neuraminidasa, estructura química totalmente diferente. Ahora estamos hablando específicamente de fármacos que van a actuar ya no contra hepatitis o contra HIV. Recuerden que yo les comentaba en la clase pasada que la neuraminidasa es una proteína clave en los virus de la influenza. Está la neuraminidasa y la hemaglutinina. La neuraminidasa y la hemaglutinina son proteínas claves que permiten la unión del virus saliente, del virus naciente, de una célula que ha sido previamente infectada cuando se forman los nuevos gliones. La neuraminidasa y la hemaglutinina mantienen al virus asociado a la pared para que después se suelte. La enzima, la neuraminidasa, lo que hace es romper el ácido siálico. Y cuando rompe este enlace de ácido siálico, el virus se libera y queda disponible para infectar a una segunda célula. Hace un tiempo atrás estuvo bastante de moda el tema de la infección por la... ¿cómo era la...? Sí, no. Porcina. Por la porcina. Y a todos nos dio el ataque de andar comprando Sanamivir o Relenza y Tamiflu. Pero este fármaco, el Sanamivir, tiene algo particular. Se da por vía aérea. ¿Y qué significa que se dé por vía aérea? Que es un polvo, la forma de dosificación, es un polvo que se administra por vía inhalatoria. Entonces actúa directamente en el árbol bronquial. En cambio, el Tamiflu de Roche, que es este otro que está acá, que es el oseltamivir, este es el zanamivir, y este es el oseltamivir, que son los dos inhibidores de la neuraminidasa, y que se administra por vía oral, tal cual aparece ahí dibujado de estas cápsulas. Y yo recuerdo, y cuando estaba el tema de la gripe porcina, lo que menos uno encontraba en la farmacia era porque la gente los compró por si acaso, el Tamiflu, estaba agotado. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Inhiben la neuraminidasa, enzima que rompe el ácido siálico, que mantiene unidos los virus a la célula huésped del epitelio respiratorio, favoreciendo así la liberación de otros, digamos, de esos virus. Pero cuando no se puede romper ese ácido siálico, el virus no se puede liberar y por lo tanto no puede infectar. Son alentadores en la prevención de la gripe y en la reducción de la duración y severidad de síntomas en personas que comienzan el tratamiento cuando ya están enfermas. Fíjense que aquí el contacto es entre una arginina en la posición 292 con el ácido carboxílico y el ácido glutámico en la posición 119, etcétera, etcétera, etcétera. El oseltamivir, entonces ya lo vimos hace un momento atrás. Fíjense que este fármaco, el oseltamivir, que era el Tamiflu de Roche, dice en contraposición a amantadina y rimantadina que poseen la actividad frente a influenza tipo A, oseltamivir tiene contra A y B, es decir, sería mejor en otras palabras que rimantadina. ¿Algún comentario? Joven, usted de polera café y de gafas. usted mismo. ¿Sí? Es que como está hablando y me distrae, me siento yo en su lugar y usted termina la clase. ¿Qué le parece? Entonces, por favor, me agradezco. Otros inhibidores de neuraminidasa. Ahora, ¿por qué digo otros inhibidores? Porque en realidad el mercado de la gripe, ¿cuánto nos enfermamos de gripe al año? ¿Cuánto uno se gasta en gripe? Y lo que uno hace, ojo, es tratar los síntomas de la gripe, a no ser que uno sea más viejito o más niñito y se vacune contra la influenza apenas que estemos comenzando en el periodo estival, por ahí por el mes de marzo, abril, preparándonos para lo que no viene. Entonces aquí aparecen, por ejemplo, Feravivir, después Oseltamivir, Sanavivir y algunos otros derivados que pueden ser importantes. A mí lo que me importa es que se recuerden del Sanavivir y el Oseltamivir, al menos el nombre, al menos el nombre. Entecavir, este es el último que está tratando de salir al mercado. Yo se lo saqué del Nature, que estaba específicamente en fase clínica de tipo 2, va por el año 2005, para que llegue a la fase 3, y creo que estamos acercando. Y les quiero mostrar lo que pasa con la hepatitis C para terminar. No les voy a pasar hoy día los fármacos moduladores del sistema inmune, porque lo voy a dejar para el regreso, para que Alejandro comience ahora con con eso mismo. Entonces, ¿quién quiero llamar la atención? Simplemente para la hepatitis C, como la hepatitis C es un tema delicado, sobre todo para aquellos que están frente a cualquier patología, por ejemplo, puedan recibir sangre. Ahora prácticamente en todos los hospitales a uno le hacen por un RT-PCR, si tiene algún resto de hepatitis C o no, porque nadie va a querer infectarse de hepatitis C, sobre todo por lo mortal que es. Entonces, por ejemplo, algunos fármacos que pueden ser útiles como antivirales. Tamibarin, fase 3. Interferón beta, fase 3. Sabaxin, fase 3. Después albuferón, fase 2. Y etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchos que están en fase 2. ¿Qué le indica esto que esté fármaco en fase 3 y en fase 2? Que los laboratorios, este es un tema interesante por las lucas. Si los laboratorios farmacéuticos no lo van a hacer, gratis. Y si ustedes analizan acá, por ejemplo, dice allí, total 169,7 millones de personas infectadas por hepatitis C. Muchos de ellos en las Américas, dice allí, ¿o no? ¿O me equivoqué? Bueno. Ustedes pueden analizar los colores y se dan cuenta dónde estamos nosotros. América, tenemos ahí, ¿no? El 13,1, porque este debe ser Pacífico del Sur, sobre todo me imagino las zonas de, qué sé yo, Borneo, algún lugar tropical, no vayan para allá. Lo que se gasta en plata, ¿o no? Para el tratamiento de la hepatitis, por ejemplo, estamos hablando de 8 billones de dólares. El año solamente el 2010, 8 billones. Y en 2005 ya se gastaban 3 billones. Entonces, ser parte de este negocio es un buen negocio. Ya, ahí llegamos. Paro ahora, yo subo la clase hoy día, todo, y estoy dejando con...